bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Eclectomeiroland Paranoias para Piratonas, edición 414 ya. Y en esta ocasión tenemos a ni más ni menos que Jenny Bombo. Jenny Bombo, que en sí y a título propio pues es ya una referencia en el rock desde los 90s para acá. Y por supuesto pues hay que reconocer también la parte que ha jugado como fundadora de ni más ni menos que las Ultrasónicas. Jenny Bombo, bienvenida a este tu espacio. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Y pues, ¿qué te parece si arrancamos esta charla? Pues, si nos cuentas un poquito de los inicios ya en los 90s, cuando arrancabas con las Ultrasónicas, pero pues entiendo que anteriormente tenías otros proyectos. Y más bien la idea o la pregunta sería que ¿cómo era la escena en la que te movías en aquel entonces y cómo te sentías al arrancar esos proyectos de música en los que te vistas envuelta ahí? Pues mira, estuvo muy padre. Realmente había pocas bandas de chicas, eran pocas. O sea, casi no veías a mujeres tocando. Creo que había una banda por ahí que era Flor de Metal y las Gilgamesh, eran las únicas bandas como de referencia. Y bueno, pues iba mucho a fiestas de música underground, que ponían pues punk, garage, psicodelia, todo ese tipo de música más alternativa. Claro. Y así fue como conocí a Tere Farfisa, que era la que tocaba el órgano al principio. Y ella tenía una tienda de discos que se llamaba Dark Zone. En paz descanse, ¿verdad? En paz descanse, exactamente. Sí, que falleció el año pasado, desafortunadamente. Exacto. Pero con ella comenzamos la banda. Ella tenía un órgano Farfisa, de ahí su nombre de Farfisa. Y pues nos gustaba mucho la música alternativa. Ella tenía una tienda y dijimos, pues hay que hacer una banda, ya que nos encanta la música, ¿por qué no hacemos algo, no? Y bueno, ella como que lo pensaba y todo. Yo le decía, pues saca tu órgano, güey, vamos a darle un rato. Yo le doy a la bataca, ¿no? Y yo tomaba clases de batería en ese entonces, pues dije, vamos a ver qué armamos, ¿no? Y ahí empezó. Mira nada más, ese fue la semilla que... Exacto. Floreció posteriormente, pues en las siguientes bandas de las que formaste parte. Y pues con esa idea, ¿no? De precisamente darle el spot, darle el lugar a una banda hecha pues por mujeres, ¿no? Y pues cómo arranca y cómo se juntan los planetas para crear a las Ultrasónicas. Sí, pues estuvo interesante. Primero no teníamos guitarrista y decimos, bueno, ojalá que llegue alguien. Tuvimos un chico que estuvo muy poco tiempo, que era el Román Sónico, que estuvo muy poco tiempo. Realmente nunca tocó en vivo, ¿no? Pero bueno, nos hacía el paro. Y después, pues entró Jesse, y Jesse conoció a alguien en una fiesta. Y Alice tocaba trova en esa fiesta. Su pasado oscuro. ¿En serio? Su pasado oscuro. Sí, ahí la conoció y le dijo, yo tengo una banda de garage, no sé qué, ¿por qué no te vienes a hacer la prueba como guitarrista? Y Ali dijo, no, pues va, me late la idea. Ya pues vino a la prueba y nos gustó mucho, hicimos buen clic, buena química, nos cayó re bien. Y ahí empezamos las cuatro y ya luego entró Susana, que fue la primera vocalista, Susie Box. Susie Box, así es. Y mira qué impresionante, yo no sabía ese dato de que Ali anteriormente tenía ese pasado oscuro del que nos cuentas de guitarrista. Sí. Como trova, ¿no? En la trova. Pero exacto. Bien, vaya transformación, ¿eh? Sí, yo creo que también eso le ayudó un poco como pues a irse forjando, apenas iba descubriendo tal vez lo que ya era rock and rollera, pero pues a lo mejor fue parte de su formación también, ¿no? Lo que hacía en ese entonces. Claro, sí, ¿no? Y va quedando el conocimiento, ¿cómo de que no? Exacto. Muy bien. Y lo primero que hacen, ya como Ultrasónicas, lo primero que graban un demo primero, ¿verdad? Esto ya a finales del milenio pasado, ¿cómo se oye? ¿No? Qué rápido. Sí, en el 98, de hecho, se grabó el demo. Y pues eso lo hicimos así en una Tascam súper casero en casa de Ali. Y ya nada más estábamos Jesse, Ali, Susi y yo. Ya no estaba Tere. Tere se había salido pues por algunas diferencias. Ajá. Y hicimos el demo. Después también hicimos una grabación en un estudio ya un poco más en forma, que fue el que se convirtió en un CD en el Terror Satánico, ¿verdad? Ah, sí, que recientemente han desempolvado, ¿verdad? Ahorita está disponible, sí, en Bandcamp. A todos los que estén escuchando, todas las que estén escuchando, en Bandcamp pueden adquirir este material, pues que ya cumple 2 décadas, ¿no? Sí, 21 años casi de que salió. Y bueno, pues las primeras, que fueron las versiones demo, salieron en un vinilo. Ese vinilo ahorita está pues de nueva reedición que hicieron en Monster Records. Ajá. Y ya está por llegar a México también. Y bueno, también en plataformas se subieron las rolitas. Ahí pueden escuchar tanto las versiones demo como las versiones ya más en forma del CD. Claro, sí, que tiene lo suyo, ¿no? El demo, pues sí, tiene ese, pues precisamente ese sabor casero, en crudo, tal y cual. Como nos hace sentir como si estuviéramos en el cuarto de ensayo ahí de las Ultrasónicas en este caso, ¿no? Exacto. Y bueno, de ese material, ¿qué te parece si tomamos un par de tracks que te gustaría que escuchara ahorita la audiencia aquí en Hermosillo y por ende pues después en el resto de la República y Siberia, ¿no? De ese material que se llama Yo soy un adolescente terror satánico, ¿verdad? Sí, yo fui. Exacto, sí. ¿Qué temas te gustaría que tocáramos? Si quieres, Ramona y el espacio exterior. Ramona y el espacio exterior. Y rápidamente, ¿qué nos cuentas de cómo se hicieron esos temas? ¿Qué tratan? ¿Qué te gustaría contarle a la audiencia? Pues mira, Ramona fue una rola que compusimos Ali y yo, y porque éramos muy fans de los Ramones. Entonces habla un poco de los Ramones, de hecho ahí los menciona. Dice Johnny, Joy, Tommy, Didi, CBGBs, como que éramos refans. Okay. Y bueno, en eso se basó, ¿no? Éramos como en la etapa más punk, de las rolitas más punk. Y el espacio exterior, bueno, porque quisimos hacer algo como con ciencia ficción, así medio locochón, medio las mujeres del espacio contra el santo y Blue Demon, una onda así. Como anillo al dedo. Exacto, también tenemos una rola aparte que se llama Las Mujeres Vampiros, también ahí mencionan al santo y a Blue Demon, ¿no? Basado en la película un poco también. Va, pues ¿qué te parece si arrancamos con estos 3 temas que el bien nos da para escucharlos y retomarlos y que la gente por acá pues ya que sabe un poquito más sobre lo que está detrás de estos temas y regresamos aquí con Jenny Bombo en Eclecto Maryland, Paranoias para Piratonas y Piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh, Ramona, oh yeah, Ramona. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. ¡Vinieron! De Venus con aros en los pechos. ¡Wow! Todo el mundo estremecido, corriendo despavorido, se alejaban de su nave espacial. Tenían armas, rayos, láser, trajes hechos de uranio, eran bellas y muy malas de verdad. Tenían hambre de terrestres, chupaban toda la sangre de las fiestas que bailaban a gogo. A gogo, a gogo, a gogo, a gogo. Cuando estaban en su nave llegó el santo y Blue Demon, las madrearon sin tenerles compasión. Santo y Blue Demon, péguenles duro, por favor. Santo y Blue Demon, Santo y Blue Demon, péguenles duro, por favor. ¡Uah! Hacia Venus, estas mujeres van tiro prometiendo que ya no regresará. Estamos de vuelta aquí en Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, con ni más ni menos que Jenny Bombo, quien nos ha platicado sobre los temas que iniciaron, bueno, más bien sobre el inicio en la carrera de Jenny Bombo y las Ultrasónicas, y sobre los temas que empezaron a crear con ese primer trabajo que ya está disponible. Y vamos a repetirles que también está disponible nuevamente una reedición en vinilo que pueden adquirir en Bandcamp. Buscan ahí la cuenta de Ultrasónicas en bandcamp.com. Y el posterior trabajo que hicieron que se llama OSI más más. Cuéntanos un poquito sobre el título de ese álbum y sobre los temas que pues más sonaron, ¿no? Que fueron Grosero y Vente en mi boca. Sí, pues queríamos un título pues erótico que tuviera un poco que ver con lo que estábamos componiendo en ese momento. Y bueno, pues ese es mi disco favorito de Ultrasonicas, aunque el primero también tiene su valor sentimental. Claro. Pero bueno, el segundo me gusta mucho por cómo fue grabado pues en un super estudio. Tuvimos muchos recursos musicales, lo produjo Alejandro Markovich. Mira, entonces, nada más. Estuvo muy bien, ¿no? Era uno de los mejores estudios, que era el estudio Vicente Fernández de Sony Music. Ándale. Entonces, pues todo sonaba increíble, ¿no? Entonces, fue muy padre. Y bueno, pues de ahí se desprendieron los sencillos, primero que Grosero y Vente en mi boca, ¿no? Que Vente en mi boca ya había sido grabada en el primer disco y esta es otra versión un poquito pues más cuidada en cuanto a la producción. Claro, y aprovechando pues, ¿no? Que estaban en un, sí, un contexto pues más pro, más profesional, con más aditamentos, como nos cuentas, fue yo creo que sus pues pininos en algo ya más profesional, ¿no? Como lo cuentas. Sobre los temas, ¿qué nos podrías decir en cuanto a Vente en mi boca? Creo que hay algo ahí se inspiraron en un tema de alguna banda, ¿no? ¿Era The Head Coats? ¿Solo sí? Sí, The Head Coaties. De hecho, Coaties. Eran la banda de chicas, ajá, que también eran como tocaban también con los Head Coats, con Billy Childish, esta banda inglesa. Sí, sí, sí. Entonces, ellas tenían una canción que se llamaba Coming to My Mouth. Ajá. Y nosotros hicimos algo similar. No sé, es otro ritmo y un poquito diferente, pero pues sí, un poco tiene de inspiración esa canción de las Head Coaties. Claro, el feeling, ¿no? Y pues también esta naturaleza transgresora que las caracteriza y pues que las hace decir, agárrense, que ahí venimos, ¿no? Exacto, con toda esa, todo como con va, todo sin poder. Pelos en la lengua. Exacto, bueno, pocos, pero. Sí. Pocos pero locos. ¿Y Grosero? ¿Qué Grosero? Sí, pues también era como una canción un poco en contra de los vatos, ¿no? Y cuando te deja un vato y pues tú como que le das una cachetada con guante blanco y no quieres hacer como que estás ardida, pero bien que le dedicas su canción, ¿no? Ah, claro. Algo así, te despecha. Ah, perfecto, pues nos vamos a escuchar ese par de temas y de vuelta, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito sobre los documentales que han lanzado tanto por parte de ustedes como el de Alihuahua y el otro de Sergio García Michel, ¿eh? Ah, exacto. Va que va. Entonces vamos a escuchar Vente en mi boca y Qué grosero de las Ultrasónicas aquí en Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclecto Maryland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube Si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Estamos de vuelta con Jenny Bombo, que nos ha contado sobre el material que sucedió al primer tema, al primer álbum que sacaron, este que se llamó Ozzy Más Más, y los temas que fueron Vente en mi boca, Inolvidables y Qué grosero. Jenny, ahora que estamos, podemos aprovecharte para que nos cuentes un poquito sobre esos documentales que sacaron, que lanzaron primero al Iwawa. Después, Sergio García Michel, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esos documentales? ¿Qué hay detrás de ellos? ¿Qué respuesta hubo por parte de la audiencia? ¿Que han tenido ustedes algún tipo de feedback, de retroalimentación? Pues estuvo muy bueno, porque pues retrata sobre todo los inicios de Ultrasónicas, antes de que grabáramos el primer disco, como cuando andábamos en las tocadas, pues ahí negociando con promotores, de repente tocando en el Alicia, también en los ensayos, en nuestras casas, cuando íbamos a trabajar, nos filmaban en las oficinas en que trabajábamos, como para mostrar un poco el lado de cada una, ¿no? De lo que hacíamos aparte de la música, que obviamente pues nadie podía vivir de la música en ese momento, cada quien hacía cosas diferentes. Entonces, pues le fue muy bien, estuvo en varios festivales, estuvo en Estados Unidos, en varios lugares. Se llama Todos Están Muriendo Aquí. Uh-huh. Y también está inspirada en una canción que yo escribí, que es de las primeras canciones, que se llama igual, Todos Están Muriendo Aquí, nada más que nunca se grabó. Entonces, bueno, a Ali le gustó mucho ese tema y pues como ella hizo el documental, decidió que se llamara así. Y pues muy bien, la verdad es que es muy bonito, tiene su sentimiento de que te acuerdas de todo lo que pasaba hace 20 años o 22 años. Y pues es muy bonito, ¿no? Claro, que debe de tener una cantidad de nostalgia abrumadora para ustedes que lo están reviviendo, ¿no? Todo eso, todos esos momentos, todos esos lugares, todas esas vivencias. Y pues para nosotros, pues qué mejor que tener esa oportunidad de casi casi sentir que las estamos acompañando ahí. Y, exacto. ¿De verdad? ¿Y sobre el otro? Bueno, sobre el otro, más que nada fue un concierto, más que un documental. Se llama El día que regresaron las ultras. Ese día teníamos tiempo ya sin tocar, porque pues yo vivía en Estados Unidos como 3 años y venía de repente pues a grabar o a tocar lo que se pudiera. Pero en este caso yo ya me iba a quedar en México y íbamos a como a retomar ya la banda más en forma otra vez, después de esa pequeña pausa. Y nos vestimos de angelitos, así con aureola y alitas. Estuvo muy divertido y más que nada es una grabación pues del concierto y algunas personas que entrevistaron también sobre lo que pensaban del regreso de las ultras. Ah, qué va. Y bueno, pues Jenny, ahora, bueno, a partir del 2018 iniciaste ya una serie de grabaciones por tu cuenta, ya como solista, se puede decir. Sí, exacto. ¿Verdad? ¿Qué nos cuentas de ese momento en el que decides, bueno, pues ahora estoy yo con mis canciones y las voy a sacar y soy Jenny Bombo porque soy Jenny Bombo? Pues mira, fue una necesidad también, porque yo ya tenía varias canciones, había estado con varias bandas, las Ultrasónicas ya estábamos en una pausa indefinida, habíamos grabado 3 discos, había habido cambio de integrantes, y pues a veces es un poco difícil tener una banda, ¿sabes? Porque cada cabeza es un mundo, cada quien quiere imponer su voluntad, los egos están muy difíciles a veces. Entonces, yo tenía varias canciones y dije, bueno, ¿por qué no lo hago? Afortunadamente, tocar pues varios instrumentos, entonces pues me he encargado de grabar todo, pues, la batería, bajo, guitarra, voces, y pues ha sido como muy divertido, porque pues puedo hacer todo, como con libertad, todo lo que me guste y como yo quiero los arreglos y todo esto, y pues bueno, ya sacamos 2 sencillos y estamos pronto para terminar ya la grabación completa de los 9 temas, son 8 temas y un cover en francés. Wow. de una canción. Perdón, de oui, oui. Café, va a estar buenísimo, perfecto. Es un cover de una canción también erótica de una película, es de Emmanuel, que era unas películas muy famosas de los 70, sí, donde salía Silvia Cristel. Entonces, sí, sí, el tema principal es Emmanuel y yo lo estoy cantando en francés. Perfecto, café, perdón. Así es originalmente y así lo hicimos, bueno, lo hice. Qué bien, qué genial, todo el concepto y pues el origen, ¿no? Esa necesidad precisamente de expresión, ¿no? De, claro. Y qué mejor que tú pudiendo grabar todos los instrumentos. Yo creo que es el sueño de cualquier músico, el poder hacer todas sus anchas, porque como decías anteriormente, es difícil lidiar con los egos de las otras personas, para bien o para mal, ¿no? Sí. Y ya que tienes todo en tus manos, pues qué mejor que arrancar con eso. Bueno, y antes de pedirte si nos pudieras compartir un poquito sobre tu trabajo de solista, hay un último álbum de las Ultras que se llama Corazón Rocker, ¿verdad? Sí, exacto. Va, y ese trabajo creo que fue por ahí del 2007. Sí, exacto, 2006-2007. Ah, y en ese momento fue así como que un regreso, un reencuentro, ¿no? Y sí. ¿Cómo fluyó el asunto? ¿Fluyó un poco de forma diferente, me imagino, quizá con algunas dificultades? ¿Qué nos cuentas de ese momento? Sí, pues realmente nunca paramos, seguimos tocando a pesar de que hubo cambio de integrantes. Y este disco únicamente lo grabamos Ali, Roxy, que había sustituido a Jesse, y yo. Entonces ese como trío se grabó ese disco y nosotros lo hicimos todo básicamente, y salieron como sencillos, el rock de la pájara Peggy, salió también Ñero, que también era una canción dedicada a toda la banda Ñera. Sí, genial. Que es de una chica que se enamora de un Ñero. Y pues también hubo una canción que se desprendió para una película que es Matando Cabos. Ah. Un surf instrumental que se llama Camel de Sevilla. Esa también hemos tenido alguna participación musical en películas como Perfume de Violetas. Ahí estuvo el Monstruo Verde, por ejemplo. En Ladies Night estuvo Qué Grosero. Y en Matando Cabos, pues este surf instrumental Camel de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Va, genial. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar a continuación temas de esa etapa? ¿Cuáles, qué par de temas te gustaría que escucharan la gente a continuación? Pues Camel de Sevilla. Camel de Sevilla. Y el rock de la Pájara Peggy. Perfecto. Vamos a escuchar Camel de Sevilla y el rock de la Pájara Peggy a continuación y seguimos platicando aquí bien sabroso con Jenny Bombo en Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclecto Maryland Paranoias. Vamos todos a bailar con el rock de la Pájara Peggy. La Pájara Peggy quiere bailar con César Costa, no quiere más. Andaba rolando por la carabina una polla gigante y amarilla. Sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí. Ay, no, que no, no, que no. Chorizo, no hay peor vicio que hacer ejercicio. La Pájara Peggy baila rock and roll con el Simpatías y Manolo Muñoz. A Chabelo pervirtió y a Gina Montes se la metió. Ay, sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí. Ay, no que no, no que no, no que no, no que no. Sí que sí, sí que sí, sí que sí, sí que sí. La Pájara y esto lo canta Jenny Bombo. La Pájara Peggy Peggy ya se aburrió. Está muy triste y ya no quiere rockear. Nadie canta su canción. Ella solo quiere chupar y rolar con sus amigas bailando por ahí. Todas cantando y bailando sí que sí. La carabina de Ambrosio era gogó. La pájaro Peggy ya se fue a volar. Este es su rock, rock, rock, rock. Estamos de vuelta con Jenny Bombo. Acabamos de escuchar los temas Camel de Sevilla y Rock de la Pájara Peggy. El rock. Aquí con Jenny Bombo. Y pues ahora sí le vamos a entrar al material. A lo que nos puedas contar, Jenny Bombo, sobre este material que has hecho por tu cuenta, del cual nos has platicado un poquito. Y le vamos a pedir a Jenny si nos puede deleitar con algo de esa producción, de esos temas que próximamente van a estar disponibles. Bueno, algunos, un par ya está disponible, pero próximamente va a haber un material, un álbum de Jenny Bombo. ¿Qué nos cuentas sobre estos temas que te han salido del ronco pecho últimamente, Jenny? Sí, mira, ahorita salieron dos sencillos. Primero salió Vagabundo, es una rola ahí medio ponqueta, con influencia de Pixies y Ramones un poco también. Y después sacamos el que acabo de... Bueno, el que acaba de salir hace poquito, que es Rompecorazones, que la voy a tocar en un momentito, que es un surf instrumental. Les recomiendo mucho el video, que sale un gatito en una patineta y está muy divertido. De lujo. Y pues ahí salimos tocando yo y una baterista, y así me gustaría que fuera en vivo, con baterista y con bajista, ¿no? Como trío. Va, que va. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de lo que te hizo sentir, de lo que te sacó esas canciones? ¿Qué feeling traías ahí andando alrededor? ¿Qué alegrías, tristezas, fantasmas te estaban rodeando? Pues sí, es un disco un poco ecléctico que tiene un poco de todo. Tiene surf, tiene punk, tiene garage. Y bueno, pues algunas canciones hablan de desamor, como la que voy a interpretar en un ratito, que se llama El amor es un perro infernal. Y está, tiene también un poco de origen en un poema de Bukowski que se llama así, El amor es un perro infernal. Y Rompecorazones, pues también estaba un poco triste en aquel momento, pero me salió una canción, pues creo que alegre, que es el surf instrumental, para pasarlo un poco mejor, pero sí le puse Rompecorazones. Y pues vienen varios temas y también les recomiendo que escuchen Vagabundo, que fue el primer sencillo que salió. Que está disponible en streaming, sí. Ya sea en Spotify, Apple Music, en Bandcamp, si lo quieren también bajar y de paso echarle un ojo a los demás álbums, los vinilos que están disponibles, tanto de Jenny Bombo como de las Ultrasónicas, ¿verdad? Sí, están los dos disponibles, los dos sencillos, Rompecorazones y Vagabundo. Y pronto, pues un tercer sencillo esperamos y ya sacar todo el disco completo. Perfecto. ¿Y qué te late si nos deleitas un ratito con esos temas? Claro que sí, Juan, con mucho gusto. Va que va. Vamos a escuchar ni más ni menos que a Jenny Bombo con los temas El amor es un perro infernal, uh-huh, y Rompecorazones. Exacto. Perfecto. Va que va, los escuchamos a continuación aquí por Eclecto, Maryland Paranoias, para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Thank you. Que casi nos hizo pensar un poquito en Dick Dale, en The Deltones. ¡Ay, qué padre! ¡Qué chido! ¡Va, bueno, genial! Ahora la otra, ¿no? ¡Va, va! Un, dos, tres, cuatro. El amor es un perro infernal. Una trampa que puede ser mortal. El amor es un perro infernal. Es una trampa que puede ser mortal. El amor es infernal. El amor es infernal. Paso los días tomando mezcal. No existe nada que pueda hacerme mal. Paso los días queriendo escapar. Todos los días no quiero estar mal. El amor es infernal. El amor es infernal. Tengo unas ganas de volverme a enamorar, pero no me arriesgo, no la vuelvo a cagar. Paso los días y noches igual, todos los días todo es igual. El amor es infernal. El amor es infernal. Ah, el amor es infernal, que nos hizo recordar un poquito las tocadas donde nos aventábamos al mosh pit a tumbarnos unos a otros. Ahí se oye, pero de chulada, chulada de tema. El amor es infernal. Muchas gracias. Sí, tiene un poco de influencia de Motorhead. Va, va, sí, sí. El rasgueo, ¿no? El tantra. Sí, sí, sí. Es como un cabalgueo más bien, ¿no? Ándale, como caballito ahí, ¿no? Como... ¿Tú tocas la guitarra? El bajo. Ah, qué chido. ¿Por eso lo de Jackson? No. ¿Es tu apellido real o te gusta algo? No, alguna vez me lo pusieron como este, es un doble apodo. Primero me pusieron tomate porque me sonrojo bien fácilmente. Okay. Y luego ya portando ese apodo, alguien se quejó de mis cassettes mezclados que ponía en las pedas ahí que nos poníamos con mis amigos, y decían, ahí viene el Tomeiro Jackson otra vez, y lo adopté. El Tomeiro, por eso sí. Es Tomeiro, ok, sí. Hasta ahorita lo entendí. ¿Y el Jackson por qué fue? Se le ocurrió a un amigo, pero yo lo adopté, y ya yo le puse mi significado propio ahí, porque mi papá, pues lo viví poco, ¿no? Hasta los 5 años, y se enfiguraba mucho a Jack Nicholson, o sea que soy el hijo de Jack. Ok, Jackson. Okay. Ay, qué cagado. Nunca me imaginé. Está ecléctico ahí el apodo. Jenny Bomb, pues qué regalazo que nos acabas de dar, esos dos temas de tu ronco pecho y en vivo. Y bueno, que te gustaría dedicarle unas palabras aquí a la audiencia de Hermosillo, Sonora. Y esperando a ver cuándo te echas la vuelta por acá, por supuesto. Claro que sí, no conozco, pero me encantaría conocer. Los amigos que tengo de por allá me caen increíbles, son bien chida la gente por allá. Y pues nada más invitarlos a que escuchen mis canciones, que chequen, me sigan en Spotify, en Apple Music, y que chequen mis nuevos sencillos y también la música de Ultrasonicas, la reedición del vinilo, que también lo tengan o digitalmente también. Y que me sigan en mis redes, que en Facebook es Jenny Bombo Oficial, en Twitter arroba Jenny Bombo, y en Instagram arroba Jenny.Bombo, y en YouTube Jenny Bombo. Jenny Bombo, exacto. No hay pierde, gente raza aquí en Hermosillo y en el resto de la República. Hay que seguir la pista de esta genial, genial música Jenny Bombo y pues la huella también, ¿no? que ha dejado en nuestras vidas desde los 90s hasta este momento. Jenny, pues un gustazo y pues te mandamos un abrazo lleno de polvo desde el desierto. Un abrazo sacapedazos. Igualmente, gracias a toda la banda que escucha la estación, muchas gracias. Y bueno, pues espero que les haya gustado esta música y que nos sigan escuchando siempre. Así va a ser, Jenny, así va a ser. Pues, ¿qué te parece si nos despedimos con algún tema de lo que tú quieras compartir, ya sea propio o ajeno? ¿Qué te gustaría que la gente escuchara a continuación? Pues vamos a escuchar una canción más de Los y Más Más, Godzilla. Godzilla. Esa la canto yo y bueno, también tiene su video en YouTube que lo grabamos en el barrio chino de San Francisco. Mira nada más, perfecto, pues vamos a escuchar Godzilla con las Ultrasónicas aquí en Eclecto Maryland Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Pelones piratones. Baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo, baila Tomatoland Paranoias. Ibas a tocar en la San Felipe, pero no pudiste porque los punks estaban gruesos, querían chupar tu cerveza o te ve muy mal, pero tú no te dejaste pantalla cuando escuchaste: oye güerito, dame chela, quiero chela, presta chela, chale, chela. ¿Aló? Luego te arrepentiste de ir a ese lugar, pinches por locos, no los voy a aguantar. Vámonos ya, si no nos van a madrear y no podremos volver a tocar. Agarra tu ampli, tu lira y el guau, súbete al coche y vámonos. Dame chela, quiero chela, presta chela, chale, chela. ¡Que no! Dame chela, quiero chela, que no. Tomatoland Paranoias. Ah!